Y en Argentina, un tribunal de Tucumán ha condenado a 37 acusados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Cuatro de ellos a cadena perpetua y el resto, como les decía hace unos minutos, apenas de entre 2 y 20 años de prisión. Durante el proceso se investigaron delitos como, por ejemplo, torturas. ¿Por qué escuchamos un anuncio de una sentencia en tono neutro? Quiero contarlo esto. Estaba buscando el audio de la sentencia de hace un par de semanas en el juicio por crímenes de lesa humanidad en Tucumán. Y lo único que encontré fue esto. En cuanto se lean, la abogada de los familiares de las personas desaparecidas. Una cadena internacional que daba su informe, muchos audios del primer juicio que se realizó en Tucumán, que fue un juicio, digamos, sumamente importante, igual que este que terminó. Y me parece que la diferencia en la cobertura en general que se le da a estos juicios, tiene que ver con la novedad, con los primeros juicios, ¿no? Me parece que esos tuvieron muchísima más cobertura en general que la que están teniendo los juicios que se están realizando ahora, porque seguramente si le preguntamos al fiscal Pablo Camuña, que actuó en esta causa en Tucumán, supongo que la importancia de este juicio que terminó hace un par de semanas será casi similar, sino más, que la del primer juicio que se realizó hace 3 años. Pablo, bienvenido a Oral y Público. Fernando Tevele, María Eugenia Otero aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Sí, mirá, coincido con tu análisis. Nos pareció, de hecho a nosotros nos pareció bastante curioso la diversidad de cobertura, digamos, con los primeros procesos. Entendemos, por supuesto, el valor simbólico que puede tener una condena Bussi hace 3-4 años, pero sin embargo la diferencia no tiene una explicación del todo razonable. Pensemos que eran 41 imputados, más de 200 víctimas, un proceso enorme. Y esa falta de cobertura o esa diferencia en la cobertura que vos también notaste, puede tener que ver solo con los medios de comunicación. ¿Notaste lo mismo, palpaste lo mismo en lo social? ¿En lo social también te sucedió que te preguntaban más por ahí, por aquel juicio que por este? No tanto, no, quizás también por el volumen, la magnitud, la cantidad de personas involucradas, siendo Tucumán una ciudad que todavía en algún aspecto es chica, tuvo incluso una difusión de tipo boca a boca, con efecto también a ese nivel. Creo que fue, si tuvo un impacto social, fue amplificado acá por los medios locales, tanto por los medios más tradicionales como La Gaceta, por el diario de Tucumán, el más importante, como por medios alternativos también. Fue una cobertura bastante completa y compleja, o sea, bastante buena cobertura a nivel local, no así en medios nacionales. Bueno, tuvimos un juicio con, como vos decías, 41 imputados, de los cuales hubo, yo lo valoro así, ¿no? Solo 4 perpetuas, y también hubo 4 resonantes absoluciones. Vamos por partes, porque nos está sucediendo en los últimos juicios que todas las lecturas que hay de parte de los familiares y de los querellantes en general es de que las penas vienen siendo exiguas en los últimos juicios. ¿Vos también tenés esta lectura del juicio de Tucumán? Parcialmente. Primero, sí, lo significativo que puede ser a todo nivel que haya 37 condenas, 37 condenas sobre 41 acusaciones. Uh-huh. Eso es importantísimo en cualquier juicio, y esa cantidad de condenas, no hubo ningún juicio oral en Tucumán, ni provincial, ni de ningún tipo. Eso resaltarlo en primer lugar. Nosotros, con ese resultado, en realidad comprueba la responsabilidad de los imputados, la existencia de los hechos, la modalidad comisiva, bueno, todo lo que conforma la base de este enorme proceso, ¿sí? Y que es un trabajo que tiene por atrás, un trabajo de años, no solo de los años en donde el Estado reasumió su obligación de búsqueda de justicia a través de, bueno, de mecanismos, de sus mecanismos propios, de los mecanismos estatales, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial Federal, sino también de los años anteriores de la búsqueda de justicia por las víctimas y los familiares. Entonces, eso, con ese telón de fondo, que es un telón de fondo positivos, muy positivos, sí entendemos que las absoluciones pueden disputarse por los medios que existen para eso, y que las condenas no alcanzan a atrapar la magnitud del daño que se juzgó, o sea, el daño provocado por los delitos que por los cuales se declaró la responsabilidad de los imputados. Claro. Eso sí. De las dos, sí. No es que una pena alta de mayor o menor justicia. Lo que hizo el tribunal fue declarar la inconstitucionalidad de la prisión perpetua en el homicidio agravado. Que es una decisión que para nosotros es del legislador. Como el legislador decidió que, dado algunos de los supuestos en el que un homicidio se vuelve un homicidio agravado, corresponde a los jueces a la aplicación de la prisión perpetua. Yo entiendo, por supuesto, que en algunos casos eso podría flexibilizarse, por ejemplo, en el caso de menores de edad, ¿sí? Sí, y sí. En otros casos que también se podrían debatir mucho, pero entiendo que este no es uno de esos casos, que estos son los delitos más graves que prevé nuestro ordenamiento jurídico, e incluso son tan graves que ni siquiera el ordenamiento jurídico los preveía. Claro. Entonces son figuras acotadas sobre un fenómeno delictivo mucho más profundo y más complejo, como es la desaparición forzada de personas. Uh-huh. Así que eso es lo que queda para discutir en una instancia casatoria, digamos. Claro, en el caso de las absoluciones hay dos que me parece que se destacaron más que otras. Una es la de los civiles, ¿no? Una es la del sacerdote José Michalczyk y otra la del escribano Juan Carlos Benedicto. ¿Por qué no lo sentenciaron? Y en todo caso recordanos a nosotros y a los oyentes qué función cumplía en el circuito cada uno. Bueno, nosotros los acusamos a Benedicto por ser integrante de las patotas que actuaban en los centros clandestinos bajo control del ejército, o sea, de la inteligencia del ejército de acá en Tucumán, del destacamento 142, y que fue visto en un hecho concreto de que fueron víctimas 3 personas. Por eso venía imputado. Y Michalczyk era lo que nosotros le dimos el nombre de un capellán de hecho del centro clandestino del Arsenal Miguel de Ascuénaga, ahí fue visto por muchas personas, y lo que hacía era instar, digamos, a los secuestrados a que colaboraran con sus captores. Uh-huh. Los buscaba por el lado de espiritual, digamos. Sí, de alguna manera la acusación es que usaba su oficio y conocimiento para colaborar con el esquema represivo que se llevaba adelante ahí de la manera más atroz, por supuesto. Uh-huh. ¿Y así para que el tribunal qué? ¿No participaron? Para dos de los jueces del tribunal no hubo mérito suficiente. Para uno de ellos, el juez Reynada, sí lo hubo, y él votó por condena. Y los otros dos votaron por absolución. ¿Este tribunal es un tribunal local o es un tribunal que vino de otros lados? Son dos jueces locales y un subrogante de Catamarca y un cuarto juez de Buenos Aires. Uh-huh. Me pregunto esto porque también hemos visto que en algunos lugares, en algunas provincias, han llegado jueces desde otros lugares, porque eso de alguna manera parecería ser como un reaseguro de que haya posibilidad de justicia plena, ¿no? O de justicia simplemente. Y acá por lo menos el fenómeno ese que vos estás mencionando se verificó. Sí. Los dos jueces locales votaron de una manera. Ajá. Y el juez subrogante votó de otra. Se notó claramente esta diferencia, digamos. El juez que llegó de otro lugar, en general no votó absoluciones o votó penas más altas. Sí, no votó absoluciones y votó penas concordantes en general con el pedido de pena del Ministerio Público Fiscal. Uh-huh. Básicamente en caso de perpetua para homicidios agravados. Uh-huh. Sobre todo teniendo también allí en Tucumán el antecedente del juicio por Marita Verón, que si bien viene viene de otro palo, en realidad si lo pensamos finamente, solo es un cambio de época quizás, ¿no? Porque es criminalidad compleja y delitos que tienen que ver con el poder. Así sí, que sí. Bueno, estamos charlando con el fiscal Pablo Camuña, estamos pasando limpio la sentencia que se dio hace un par de semanas en Tucumán por el juicio conocido como Jefatura 2, Arsenales 2, y sentencias condenatorias hubo estas cuatro perpetuas para Albornoz, Sánchez, De Cándido y Varela. Ellos eran... ¿Qué espacio ocupaban? El de Albornoz quizás es más reconocible. Sí, Albornoz, él estaba a cargo de lo que llamaba el Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía de la Provincia de Tucumán, o sea, todo lo que concentraba el esquema de represión clandestina de la Policía Tucumana. Él y Sánchez y De Cándido como sus segundos inmediatos en esa tarea, digamos. Uh-huh. Y Varela, en cambio, era un capitán del ejército del destacamento 142, que según la mayoría de los testimonios, actuaba de hecho como jefe de los centros clandestinos bajo control justamente del ejército. Uh-huh. El reformatorio primero, la Escuela de Educación Física y finalmente el Arsenal Miguel de Ascuénaga. ¿Este juicio o esta sentencia da lugar a juicios por venir? ¿Perdón? ¿A juicios? Ah, claro, a juicios por venir. Digo, ¿abrió la posibilidad de que haya más juicios para hechos ocurridos en estos lugares? Sí, por supuesto. Sí, siempre estamos... un juicio oral siempre tiene una amplitud probatoria y una amplitud testimonial que siempre termina abriendo la puerta de otros hechos y terminamos conociendo mucho más de víctimas y de otros sucesos, digamos, uh-huh. que seguramente tienen que ser objeto de investigación en instrucción y, bueno, pasar por todas las etapas hasta llegar al juicio. ¿Vos sos fiscal desde cuándo? Yo soy fiscal federal ad hoc desde 2010. Uh-huh. Ah, sos uno de los ad hoc, de los cuestionados, digamos. Sí, en mi caso no tan cuestionado porque soy de la época de Riggi, así. Ah, acá la cuestión es con los ad hoc de Gil Carbó. Y sobre todo, pero no solo con ellos, nosotros fuimos recusados por lo menos 10 veces a lo largo del proceso. Uh-huh. Y perdóname, me decías desde qué año sos fiscal ad hoc. 2010. Sí. Es decir que estás atendiendo solamente estas causas por crímenes de lesa humanidad. Exacto, sí. Y cuando termina uno de estos juicios, ¿qué uh-huh. sensaciones, qué sentís? Y la verdad... es difícil también llegar a ver todo el proceso, un proceso que duró un año y pico, verlo en toda su complejidad, después de pasado, me parece que todavía estoy con el shock traumático del juicio. Claro. Pero bueno, mucha satisfacción por el resultado y siempre pensando también que todavía hay otra instancia más en la cual vamos a tener que trabajar también duramente para lograr revertir lo que para nosotros no es adecuado. Pero mucha satisfacción por la tarea que desarrollamos desde el equipo de acá de la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán. Uno se imagina muchas presiones y de muchos lados. ¿Esto es así o forma parte del imaginario popular? ¿Cómo? Perdóname. Que uno se imagina que un fiscal que actúa en causas por crímenes de lesa humanidad debe recibir presiones de todos lados. No sé si es algo que uno se imagina desde afuera, que se arma desde afuera, o si es así efectivamente. Y sí, presiones hay siempre. Pero yo, en mi caso, la presión siempre más grande es tratar de avanzar con la mayor cantidad de causas y de la mejor manera posible, en el menor tiempo posible. O sea, una necesidad de eficacia y de utilización de recursos al máximo las posibilidades, que es bastante difícil de lograr en este contexto, digamos, donde hay poca prueba, la prueba se destruyó, la prueba se ocultó, no hay ruptura del pacto de silencio, llega un momento en que, bueno, la imaginación también se agota, porque, bueno, es mucho de investigación, esto tiene todavía esa impronta básica de cualquier juicio penal, digamos. Uh-huh. Entonces, eso sí es algo que lleva mucho tiempo y es muy difícil de conseguir. Uh-huh. Y en el medio se te metió, me imagino, también las presiones que habrá recibido por la situación de Milani, que sabemos que su causa, una de las causas que se le atribuyen, ocurrió allí en Tucumán. ¿Eso se mezcló con este juicio o fue por otro lado? Sí, se mezcló porque coincidió en el tiempo. Y bueno, fue también en el medio de una campaña mediática de desprestigio muy grande que bueno, se tuvo que que tolerar. Mira, para tener una idea, el día que recomenzaban las audiencias después de la del receso invernal, el día que recomenzaban las audiencias de la mega causa, a mí me estaban haciendo una denuncia penal. Así que, bueno, por supuesto son cuestiones propias de la función y yo siempre creí que todos los funcionarios públicos estamos obligados a rendir cuenta de nuestras acciones, así que bueno, yo también por supuesto me someto a esas reglas y contesto como corresponde y lo demás, bien, pero bueno, sí, había sido difícil combinar un trabajo tan arduo y tan que requiere tanto de uno como un juicio con, bueno, todas las otras cuestiones que se abrieron. Mientras tanto, todo esto, hay obtuvimos el procesamiento de casi, por lo menos la indagatoria, de más de 30 personas en la causa de operativo de independencia. Y la confirmación después en cámara, y fuimos a la audiencia de cámara. O sea, para que mientras tanto, mientras que el proceso vaya, en instrucción y en la instancia de apelación, también haya todavía más... O sea, se vaya avanzando en otras causas para que cuando termine este juicio sigamos teniendo juicio ininterrumpidamente. Así que bueno, todo eso es lo que hay, además del juicio en sí mismo, alrededor de ese proceso. Es esa causa penal que la había iniciado el senador Sanz, ¿no? ¿Es esa? La penal en contra mía, ¿no? Morales. Y Morales. Claro, sobre todo. Sí. ¿Por qué? ¿Por mal cumplimiento de...? Prevaricato, incumplimiento de deberes. Ok, bueno, Pablo, te agradecemos que hayas pasado por aquí por Horario Público esta vez y todas las veces anteriores en el medio del juicio. Nosotros resaltamos aquí siempre, digo, para nosotros vienen primero los testigos y después hay una labor que todavía no está reconocida de la manera que nosotros creemos que debería reconocerse, de los fiscales y de los abogados querellantes que están desde diferentes lugares todo el tiempo pensando todos los días en esto para tratar de alcanzar justicia tantos años después. Muchas gracias y buen año. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la cobertura y que tengan todos también un buen 2014. Gracias. Bueno. Pablo Camuña es el fiscal ad hoc en las causas por crímenes de lesa humanidad en Tucumán. Esta me causó gracia esta diferenciación que hizo, que a él no lo cuestionaron tanto porque es un fiscal ad hoc de la época de Esteban Rigui y no de Gil Carbó, ¿no? Porque parecería ser, Esteban Rigui era el anterior procurador y fue, digamos, quien... además de tener una reconocible trayectoria porque había sido el ministro del Interior en el gobierno de Cámpora en el 73, Rigui después como procurador fue el que instruyó a los fiscales en general para adecuarlos a estas causas tan especiales de crímenes de lesa humanidad, tan especiales y tan ordinarias a la vez, ¿no? La justicia ordinaria que está juzgando estos crímenes francamente extraordinarios. Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas.